Lo tenemos a Walter Bisniuk, médico fisiatra especialista en medicina fisiatra y rehabilitación. Hola Walter, bienvenido. Paula y Camila te saludan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. La verdad que muy buena la iniciativa, que ya cuenta con ¿cuántos jugadores? Bueno, actualmente somos 10, hoy sumamos dos más, así que viene creciendo bastante rápido. La verdad que creo que también va... Este número se va a incrementar a medida que se vaya difundiendo un poco más la actividad y que otras personas conozcan de lo que estamos haciendo. Así que contento con eso. Walter, ¿cómo surge esta iniciativa, esta idea de poder llevar a cabo este deporte con estas personas? Bueno, en verdad yo soy médico especialista en rehabilitación. Entonces, como proceso de rehabilitación, no solamente es la rehabilitación en sí estar en un gimnasio, sino de la reinserción laboral y obviamente las actividades deportivas de un paciente. Entonces tratamos de poder llenar a los pacientes en todas sus diferentes actividades. Parte del deporte como parte también de su vida social. Y bueno, la verdad que yo estoy en el hospital Lucio Mola, estoy coordinando la parte de rehabilitación motora. Y bueno, con Gustavo, que es un kine, que se incorporó hace un tiempito con nosotros, dijimos, bueno, ¿qué podemos ofrecer a lo que hay? A mí el fútbol para amputados ya lo tenía, me venía haciendo ruido ya hace varios años, la verdad que quería implementarlo, pero bueno, este tipo de actividades se hacen con un grupo de personas y bueno, por suerte tuvimos la posibilidad de acercarnos con la subsecretaría de deportes, le gustó la idea y bueno, y arrancamos de ahí. No es la primera, yo ya traje también a La Pampa el fútbol en silla de ruedas motorizada, que también son para otro tipo de pacientes, y, así que bueno, nos faltaba traer el fútbol amputado. Y que también, Walter, en tu tarea, ¿no?, como profesional más allá de lo médico y en esta idea de la reinserción y desde lo social, imagino que también en día a día, en la rehabilitación de cada paciente, se generan, ¿no?, estos espacios de, bueno, ¿no?, dudas, miedos o posibles iniciativas y en este caso, bueno, poder jugar al fútbol, ¿no? Digo, ¿hay una demanda por parte de ellos? Sí, la verdad que sí. Hay una demanda por parte de los pacientes, voy a usar el término paciente porque se me mezcla, pero en verdad ya en esto estamos hablando de jugadores, pero bueno, tengo todavía la parte médica que me cuesta separarla. Pero la verdad que por lo general, sobre todo en este tipo de patologías, pacientes amputados, que tenemos cada vez más pacientes amputados de edades más cortas por accidentes viales, entonces son personas que hace un par de meses tenían una vida totalmente normal, jugaban una actividad, hacían un deporte y demás, se encontraron con estas lesiones y los vemos solamente haciendo rehabilitación en un gimnasio. Entonces es poder sacarlos también de ese, no sacarlos sino complementar, yo siempre hablo de complementar, porque la verdad que la parte de los profesionales es fundamental para este tipo de iniciativas y después el poder complementarlo con el deporte. Así que nada, esto también surge también por la necesidad o la demanda de los pacientes, de decir, bueno, doctor, ¿qué hago además de estar en un gimnasio? Y así que bueno, eso es un poco la iniciativa de todo esto. Walter, bueno, este sábado tuvieron la primera experiencia ahí en el Estadio Municipal, ¿no? Sí, arrancamos este sábado pasado, en verdad fueron tres jugadores de los 10 que teníamos convocados, fue un día que no acompañó mucho de lo climático, muchos son pacientes o jugadores del interior de la provincia, entonces la logística de poder acercarse a Santa Rosa también se dificulta, así que bueno, pero creemos que a medida que vayan transcurriendo el tiempo se van a ir sumando más. ¿Y tienen pensado seguir con estos encuentros, hacer alguna otra actividad? Sí, ya tenemos fecha para el segundo encuentro, el sábado 8 a las 10 de la mañana, también nuevamente en el estadio municipal. Y nada, ahí que se creó también una página de Instagram como para que nos puedan seguir y la gente que esté interesada en sumarse pueda escribirnos ahí para dar mayor información y reclutar gente, así que... Walter, y te pregunto, sí. ¿Se jugaron los parepade ahora y los Evita, no, en este sábado? Mirá, sinceramente yo con la parte del... No estoy muy empapado en lo que es deporte de la subsecretaría. Sé que hubo algunas competencias de natación, bochas, pero realmente no sé si a qué disciplina o torneo pertenecía. ¿Sabes por qué te pregunto? Porque veía que la Federación Argentina de Futbolistas Amputados se había creado en el año 99 y ustedes participaron por primera vez ahora. Faltaba evidentemente alguien que los congregara también, ¿no? Sí, yo creo que sí. O sea, hay muchos deportes para personas con discapacidad y creo que bueno se van sumando las nuevas actividades de acuerdo a las iniciativas, a los recursos con los que contamos. También es importante saber que bueno para cada actividad se necesitan recursos humanos y edilicios. Entonces bueno, yo creo que se van sumando de a poco, pero sí. Hay mucho. Sí, quizás también esta iniciativa, ¿no?, que ustedes están llevando a cabo sirva para que estas personas, bueno, puedan participar luego de los Evita o de los Parepade adaptados también. Con respecto a las edades, vos decías que, bueno, hay personas de distintas localidades de la provincia. En cuanto a las edades, también mencionabas que había gente muy joven. No importa la edad, digo, pensando en alguien que por ahí es amputado y se quiere sumar, en cuanto a edad, género, no importa, ¿no? No hay límite de edad, no hay tanto para varones como mujeres. La verdad, obviamente a medida vamos a hacer controles médicos también, por eso también mi figura un poco dentro del equipo como para poder hacer los controles y demás, pero la idea inicialmente es recreativa y bueno, obviamente apuntando que va a formar un equipo y poder empezar a competir a nivel nacional. ¿Les gustaría también poder ir haciendo esto con otras disciplinas? Sí, yo creo que el deporte es muy lindo, muy sano, y si uno puede colaborar con los pacientes en este tipo de actividades, hay que sumar, hay que sumar. Walter, muchísimas gracias por esta comunicación. No, por favor. Muy gracias a ustedes por la difusión y bueno, estoy a su servicio para lo que necesiten. Antes de despedirte, quiero que con quién se pueden comunicar, que den algún... O la red social de Instagram. Claro, exactamente. Sí, creamos la red social de Instagram, donde ahí figuran todos los datos. Está Ezequiel Llano, que es el profe, y que ahí sale el... Y automáticamente los armamos en un grupito de WhatsApp como para que estén conectados todos los jugadores con el cuerpo técnico, así que sería con el mismo nombre, así que lo juntaron Fútbol Amputados LP. Bien. Está en Instagram. Perfecto. Walter, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo grande. Hasta luego.